Escuchando según La Otra Oreja. La Otra Oreja Latinoamericana. Seguimos con Eve Russell, una voz increíble, un argenmex, podríamos decir. Desde México, seguimos conversando con ella en una plaza de Coyoacán, muy tranquilos, mate de por medio. Y seguimos con Eve Russell en una plaza de Coyoacán, después de habernos encontrado en el Rincón Zapatista, después de tu experiencia como estudiante, ¿no? En la escuelita zapatista, ¿cómo lo latiste? Fue importantísimo para esta altura de la vida y de mi vivencia y del deseo ideológicos y políticos que todavía trato de mantener vivos. Que un poco entre este desarreglo y desánimo y desunión de estos tiempos que nos tienen tan apachurrados. Me vino bien. Estuve en la primera convención y en 2-3 Aguascalientes durante varios años, 5, anduve muy cerca del zapatismo. Por cierto, la llegada de la Marcha de la Dignidad a México. Andábamos aquí en Casa del Teatro, que está aquí enfrente. Entre gente de teatro, eran como unos 300 gentes en el ámbito, aquí planeando cómo recibir a esta maravillosa cantidad de gente zapatista. Y en esta reunión participó el SUB. Y resulta que el SUB nos escribió una carta a Memo y a mí diciendo que él nos había escuchado en la UAM y que, bueno, ya se estaba portando discreto y que estaba en la última fila, pero que le pareció tan apasionado y tan fuerte lo que los dos estábamos proponiendo que se fue acercando hasta quedar en la primera. Eso después me lo reiteró porque ese día de la reunión para preparar la llegada de la Marcha de la Dignidad estaba él presente y cuando le fui a dar un abrazo, larga fila, femenina sobre todo, me lo volvió a reiterar y luego me agarró de los hombros y me sacudió y me dijo: ¿qué vas a hacer con tu ferocidad, Eve? Entonces, eso me sirvió muchísimo porque en esos años todavía peinábamos Reforma y el Zócalo para reivindicar muchísimas cosas o tratar de. Fueron años muy hermosos esos, los 80s en México, y el zapatismo tan vivo. Y ahora, desde el lugar en que me encuentro en términos de edad y de ubicación, o sea, cómo trato de enlazar con lo que se pueda para que no perdamos contacto, lo que podemos hacer fuerza porque todavía algo cambia en el país. Pero bueno, es bastante distanteante porque no es fácil, a menos que uno esté de lleno metido en unas muy diversas organizaciones que defienden cosas fantásticas. Que ojalá de todas maneras lleguemos a hacer redes importantes, en eso confío mucho. Uh-huh. Entonces cuando llegué a la escuelita, claro, fue un golpe, un madrazo de realidad importantísimo, porque como de todas maneras... ahorita que tuvimos el encuentro en el Rincón Zapatista, yo planteaba las dudas que teníamos algunos artistas intelectuales poco después, en el 95, 96, sobre nuestra pertenencia o posibilidad de pertenencia a una cultura, unas herencias y una vivencia agrícola, ejidataria y de defensa de la tierra y de cultivo para la sobrevivencia. Y a todos nos parecía que cómo se podía traducir eso aquí. Siguió latente esa pregunta, las preguntas que nos hicimos en aquellos entonces con gente muy notable, además, Carlos Montemayor, Luis Villoro, Luis de Tavira. Eran preguntas hechas con muchísima intención y dolor por no poder entender cómo podíamos reflejar toda la realidad zapatista como un ideal tan, tan realizado, tan profundo, tan de comunidad, tan de verdades, de metáforas, de interés por todos los aspectos que hacen a una gente feliz y decidida a cambiar el mundo. Seguimos caminando y preguntando, ¿no? Así es. ¿Y musicalmente? ¿Ahora qué tema ponemos? Podemos seguir un poco en el orden, uh-huh. En el orden en el tiempo. Sí. Está el disco que hice cuando montamos una propuesta teatral sobre la poesía de Jaime Sabines. Gracias a esta propuesta, durante casi 5 años, vi a Sabines una vez por semana, cada 15 días, sin fallar. Era mi arraigo aquí en México, mi tío, mi padre, mi nuevo sentido. Entonces él me fue contando cómo vivía en San Cristóbal de las Casas cuando escribió este poema, Tarumba, algo tiene que decirse a estas horas, es el subtítulo. Y Tarumba es el otro yo del poeta, el que lo pone siempre cercano a la tierra, a la madre tierra, a la naturaleza, a los afectos fuertes. Y me fue contando toda historia sobre su mamá, sus confusiones, cómo escribía de noche con su libreta de contabilidad vacía, dándole la espalda al mundo y con su carita y su frente hacia la pared. Y todos los poemas de Tarumba salieron esas noches, así en esa cama. Todas las sensaciones que él tenía, las campanas de que convocaban a misa en el pueblo, el viento, su necesidad de errancia. De todas maneras, él pensaba que ya tenía que venirse a México a intentar otras cosas. El caos ideológico, el caos en la ciudad, los momentos duros en San Cristóbal, el canto de los pájaros, la tienda. ¿Qué tema ponemos ahora? A lo mejor Doña Luz, su mamá, y el vals de Luz, dice que a él le gustaba sacar a su mamá a bailar los valses. Ahí está, por la otra oreja, con Eva Rosel, desde algún lugar de Coyoacán, en la Ciudad de México, una hermosa plaza. Creo que estuvo en la tierra muchos años. Creo que yo también estuve en la tierra. ¿Cuál es esa frontera? ¿Qué es lo que ahora nos separa? ¿Nos separa realmente? A veces creo escucharla. Tú eres el fantasma. Tú la sombra. Sueña que vives, hijo. Porque es hermoso el sueño de la vida. Thank you.